Bueno, decíamos en titulares del informativo que el frigorífico Casa Blanca envió al seguro de paro a todos los obreros. Actualmente había 220 trabajadores en la planta trabajando y había entre 180 y 200 más que estaban en el seguro de paro. Ahora la empresa resolvió enviar a todos al seguro de paro. Vamos a ver por qué tiempo es que va a suceder esto. Vamos a hablar con Víctor Hugo Hidalgo, representante de los trabajadores del frigorífico Casa Blanca. Buen día, Hidalgo, bienvenido. Hola, buen día, un gusto estar con ustedes. Sí. Igualmente para nosotros. Bueno, Hidalgo, confírmeme este titular que yo daba. Tengo entendido que se han reunido con los titulares del frigorífico. ¿Qué les dijeron? ¿Cuál fue la explicación de esta situación? Bueno, la situación de haciendo un raconto más o menos de la historia breve, así, pero de lo que ha pasado. Nosotros desde el año pasado, de febrero, que estábamos en el seguro y había 320 trabajadores en aquel momento del seguro, fueron reingresando. La última tanda de trabajadores que entró a la fábrica fue en octubre, a fines de octubre, y quedaban compañeros que seguían en el seguro, que eran 180, que hasta el día de hoy están sin cobertura desde el 17 de febrero, porque se pasó el año y después ahora ya tiene que pasar por el Parlamento la extensión del seguro, esos compañeros que siguen estando en espera. Y ahora, la semana pasada, había salido por un trascendido prensa del diario local de que la empresa había argumentado que estaba estudiando la posibilidad de un parate por unas 3 a 4 semanas. El lunes tuvimos reunión, como usted bien dijo, con los directivos de la empresa y nos confirmaron de que realmente la empresa iba a parar 4 semanas, aduciendo el motivo de ello, de que el costo del ganado era lo que estaba haciendo inviable que la planta siguiera operando. El costo del ganado y no hay otra solución que el envío al seguro de paro. ¿Y cómo saben que esto dentro de por cuánto tiempo sería? ¿Un mes o dos? No, ellos lo que nos dijeron que en principio pensaban en 4 semanas y bueno, la solicitud del seguro de desempleo, el tiempo exacto que hicieron, yo no los tengo confirmado. Sé que algunos compañeros ya ayer le empezaron a llegar las notificaciones del BPS de que el subsidio, la solicitud del subsidio por desempleo había sido aceptada. En el caso mío, yo miraba hoy en BPS y me dieron hasta el 15 del mes que viene, desde el 1 de este mes al 15 del mes que viene. Así que en mi caso, un mes y medio de seguro. Sí, como usted dijo, son 220 trabajadores que estábamos trabajando hoy y que ahora pasamos todo al seguro, sí. Pero dentro de eso, con la complejidad que tiene, que hay muchísimos compañeros con los jornales de usado ya de seguro, tanto los que tuvieron el seguro total como los que tuvieron usando el parcial, porque como la industria usamos el parcial y Casablanca venía trabajando hace muchísimo tiempo con un par de faenas en la semana, entonces se agotaron los jornales de muchos compañeros. Hay que ver cómo van surgiendo eso de si tienen cobertura, si no tienen. Esto es una problemática. Y más grande es la incertidumbre porque no se sabe si Casablanca va a arrancar después de las 4 semanas, porque el ganado no creo que baje tanto como para si ese es realmente el principal motivo, ¿no? Claro, esa era en sí la pregunta que yo quería hacerle. Digo, ¿cuál es la seguridad de que dentro de un mes está resuelto el problema que aduce la empresa, ¿no? Sí, no, no. Más allá del precio del ganado, de que siempre está la competencia del precio, de que la industria y los productores, y rehenes los trabajadores, pero digo, bro, Casablanca es más que eso, es más complicada la situación, ¿no? Porque viene con una deuda que se refinanció, pero no hay, en realidad lo que no hay es confianza de los productores en la firma, entonces al no mandar ganado, y nosotros estamos al medio ahí y quedamos sin la fuente laboral. Hidalgo, ¿ustedes han hablado como sindicato con los diputados y con el intendente de Paysandú? Porque tengo entendido que hoy los diputados del departamento y el intendente, incluso Nicolás Olivera, van a presentarse ante el gobierno para plantear justamente soluciones para esta situación, no solo para el frigorífico Casablanca, sino para toda la industria que está prácticamente paralizada en el departamento, ¿no? Y están preocupados por toda la situación, ¿no? Sí, sí, es que toda la situación de la industria acá en el departamento ha sido últimamente muy golpeada, ¿no? Pasa con el Portland, el horno, con la maltería de Ambev, que también hace poquitos días mandó personal seguro paro, y ahora Casablanca, que ya venía, digo, ¿no? No es nuevo lo de Casablanca, pero ahora con esto, que este parate es lo más urgente, complicado, en una palabra. Claro. Sí, nosotros estuvimos hablando con un diputado, con Goros Terrazú, y él iba a moverse también, y entonces yo creo que todos en conjunto, los tres diputados van del departamento y están enterados de toda la problemática, ¿no? Porque ya le digo, hace un año que venimos, más de un año, con este tema. Claro. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que hacen los trabajadores con un año largo que tienen esta problemática de que hoy trabajan, mañana no trabajan, van al seguro, a algunos se les termina el seguro? ¿Cómo han podido ir sobrellevando esta situación, Hidalgo, los trabajadores? Y sí, con una malaria tremenda. Como trabajadores, hoy viven una situación de andar mendigando cosas, y muchísimos compañeros en algunos casos que no tienen nada, porque es tan mínimo lo que tienen de cobro de seguro, y fíjese que hay 180 compañeros y compañeras que no tienen nada porque no han logrado la extensión desde febrero. Entonces, ni cobertura médica, nada. Es muy compleja la situación para todos los trabajadores del frigorífico, ¿no? ¿Ha pasado que hayan renunciado trabajadores, que se hayan ido para otro lado o que hayan buscado otra solución laboral en otro lugar? Y sí, eso es lo que está latente. Y también parte, me parece que puede ser parte de una estrategia de la empresa, ¿no? Personal se han ido como 90 personas desde que arrancó el año pasado esto, de la plantilla. Entonces, también, si ponemos sobre la balanza, es un número que se está yendo, que no es despido, ¿no? Se van simplemente con la liquidación. Bien. Hidalgo, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos a la orden. Cualquier información que tenga, estamos a la orden, ¿eh? Un gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio. Igualmente, hasta luego.